explicar. Te darás cuenta que yo no puedo, no es porque quiero, pero es difícil seguir este amor así de esa manera. Llora si quieres llorar, sufre si quieres sufrir, pero no puedo vivir así de esa manera. Y dime cuántas veces yo quise explicarte que no podía ser, que este amor no era bueno, que pasando el tiempo nos iba a doler.